objetos que parecen cobrar vida, que se mueven solo, misteriosos ruidos, sombras que se pasean por un pasillo sin que nadie la provoque, persianas que se suben, que se bajan, luces que presentan un mal funcionamiento. Aquello hace que extraoficialmente un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado pues se persone en aquel inmueble y tenga la oportunidad de vivir aquellos acontecimientos. Con el tiempo las visitas no serían las únicas, e incluso acompañaros por otros miembros también de las fuerzas del orden público, pero hete aquí que en ese impas de tiempo pues recibo una llamada telefónica. Era mayo del año 2001 y en aquella llamada telefónica pues se me viene a indicar que me desplazara a un determinado lugar, para lo cual se habilitaba un coche oficial, para ver algo que me iba a sorprender. Efectivamente, a los pocos minutos se persona esa pareja de la policía con su vehículo, subo a él y comenzamos el transitar por las calles de Sevilla hasta dirigirnos a un enclave determinado en una localidad del Aljarafe. En el transcurso, en el camino, recuerdo cómo un agente le decía a otro: yo no subo, yo me quedo abajo. Y el compañero le decía: no te preocupes, tú no subas. Claro, aquello unido a la interrogante de a dónde íbamos, pues aún te deja quizás más con la inquietud. Efectivamente, llegamos a aquel lugar, llegamos a esa localidad sevillana, muy cerquita, en el Aljarafe, repito, y allí, pues el agente se queda abajo, el que iba conduciendo sube, y mientras que subíamos, pues a mí no paraban de surgirme preguntas en la cabeza y de surgirme dudas de realmente lo que íbamos a vivir, ¿verdad? Pues nunca uno espera pues que vaya a ser partícipe de un fenómeno paranormal y que sean las fuerzas del orden quienes requieran de tu presencia. Pero bueno, siempre, todos los días, como dice el refrán, se aprende algo nuevo. En el rellano de aquella escalera pues me esperaba una persona conocida para mí, vinculada, como te comentaba, a esas fuerzas de seguridad, y me comenta literalmente en esa puerta antes de entrar: lo que vas a vivir aquí adentro y lo que vas a ver aquí adentro seguramente no lo has visto en tu vida. Efectivamente, abre la puerta, recuerdo, mayo, y lo primero que hay es una bocanada de aire frío impresionante. Recuerdo que aquel día, por los termómetros que teníamos en Sevilla, en diferentes emplazamientos, pues había 33 grados de temperatura. El reloj que yo llevaba también era un reloj que te marca la temperatura y marcaba esos 32, 33 grados. Y sin embargo, allí adentro la temperatura bajaba pues sensiblemente. Sensiblemente es un escalón de más de 10 grados de bajada. Y ese frío es palpable, se nota. Comenzamos a transitar por aquel piso, por aquel pasillo, aquellas personas que íbamos, y uno sentía la incómoda sensación de estar acompañado, de estar siendo permanentemente observado, permanentemente vigilado, y tener esa sensación tan extraña, tan incómoda muchas veces. No era lo único, porque también lo que podíamos sentir era como un susurro, como un murmullo, como si hubiera alguien que estuviera hablando en voz bajita, algo que no era inteligible, pero que se percibía. Era la segunda sensación que a uno le llamaba la atención. La tercera era que en aquel mismo pasillo pues se podían ver como si hubiera sombras proyectadas sobre la pared, pero delante tuya no había nadie que la estuviera provocando. Era un volumen vacío, un volumen opaco, que se podía identificar como la silueta de una persona, pero sin comprender exactamente qué era lo que realmente lo estaba ocasionando. Debajo del dintel de una puerta había una vela encendida que dejaba ver aquella mortecina luz sobre lo poco que podía alumbrar. y el acceso a una habitación que tiene su historia y que al entrar pues desaparecen todos esos fenómenos, los fenómenos acústicos, la sensación de frío, la sensación de serpiente, acompañado, vigilado, simplemente en el suelo pues una muñeca que parecía estar movida por unas manos invisibles como si se le tiraran de los pelos. Entre medias, pues imagínate, grifos que se abrían y se cerraban sin que nadie actuara sobre ellos, luces que se encendían también y se apagaban, hasta que sentimos un estruendo en la cocina, un fuerte golpe, y bueno, pues se decide que había que salir de allí. Todo muy extraño. ¿Qué era lo que ocurría en aquel inmueble? Fíjate, y esta es la historia que corre casi paralela. Una familia que vive con una persona con una edad bastante alta. Esta persona sufre de una enfermedad degenerativa, tenía la cabeza perdida. Con su familia ya esa relación pues se rompe y simplemente se llevaba bien con una de ellas, que era la hija mayor, se llamaba Luisa. Y esa chica pues llega el momento en el que al morir esa persona, su abuelo, pues no tiene otra ocurrencia que reunirse con sus amigas y realizar ese mal llamado juego de la Ouija, ¿verdad? Donde hemos hablado tantas y tantas ocasiones aquí en este mismo programa, que no se sabe bien con quién se contacta, que realmente no deja de ser un juego que también se pone de manifiesto la psicología, pero en el que pueden, bueno, contactarse más que nada con el subconsciente de la misma persona del grupo con el que se está practicando antes que con ninguna entidad ni ningún ser del bajo astral. Más sugestivo que otra cosa. Sí, entra más el terreno de la sugestión. Sin embargo, en aquella Ouija, pues aquella niña tiene como resultado, como mensaje postrero, pues que iba a morir. Era lo único que dice aquella Ouija. Y realmente aquella chica muere pues apenas 2 días después. Casualidad o no, lo cierto es que muere. Y a partir de entonces, a partir de que es enterrada, comienzan a producirse una serie de hechos. Todo comienza con persianas que suben y bajan solas. Al principio, bueno, pues Carmen, que era la otra hermana, entraba a la habitación, notaba que habían bajado a la persiana, creía que era la madre. Salía, cuando volvía estaba subida. Bueno, siempre tienen la sensación de que estaba bajada, estaba más arriba, más abajo, bueno. También ocurre que nota cómo hay objetos que están desplazados, pulseras, anillos, zapatos. También cree que es la madre. Incluso ya comienza a preocuparse cuando en la cama compartía habitación con su hermana, con la fallecida, pues nota como a alguien, como si alguien hubiera dormido. También cree que es su madre, cree que realmente pudo haber sido ella, que se echara para recordar a la hija fallecida. Evidentemente dicen que no hay nada más duro que sobrevivir a un hijo, ¿verdad? Pero todo se precipita cuando una noche comienza a sentir una puerta de un armario que repliquetea, que traquetea, se abre y se cierra tímidamente sola. Eso la despierta, vuelve a coger el sueño y algo le llama la atención en el pasillo, se levanta y al mirar al pasillo en forma de L, lo que ve es una forma neblinosa que se está formando frente a la puerta y que va cogiendo una silueta, unas características humanas, hasta que ve formarse la imagen de su hermana fallecida. Claro, esta chica no puede otra cosa que llamar a su padre. Primero se levanta su padre, tiene la oportunidad de ver a su hija fallecida, no da crédito a lo que está viendo, a lo que está observando, a lo que está viviendo. Inmediatamente después se levanta su madre, que también se llama Luisa, y tiene la oportunidad de ver cómo, bueno, cómo aquella forma pues ya se ha formado y que realmente se asemeja bastante a la recién fallecida. A partir de ahí pues se origina todo un trasiego de investigaciones, de, bueno, de cómo decirte, de tratar de demostrar un fenómeno que la verdad no deja de ser

Se escucha en segundo plano, a dónde baje, a dónde baje. Se escucha perfectamente. Se escucha, ¿a dónde vas? Y eso es en una conexión telefónica que en principio, bueno, pues tampoco debe de dar muchos problemas. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que durante una conexión... Yo te haría la misma pregunta. ¿A dónde iba? Yo realmente lo único que estaba era parado en un salón que... Imagínate la fotografía. Un salón de aproximadamente unos 20-25 metros cuadrados, con los muebles tapados por sábana, una luz de linterna únicamente alumbrando, y al final de un pasillo una vela debajo del dintel de una puerta que le daba aquello todavía un aspecto más fantasmagórico. Y tú allí parado mirando a tu alrededor, porque realmente inquieta bastante, y mientras que hablaba con este periodista, con Alex García, pues me encuentro esa psicofonía que dice ¿a dónde vas, entre otras, porque como te comentaba, no es la primera vez que se ha grabado allí psicofonías, o que durante el transcurso de un programa de radio, ya no solo con este caso, otros casos con otros compañeros, con otras cadenas, pues han vivido también psicofonías que se colaban mientras que se hacen conexiones, o incluso mientras que dos comunicadores están hablando, haciendo un programa de radio, pues se cuela una psicofonía, como le ocurría a Germán de Argumosa, a Juan Antonio Cebrián, y le ha ocurrido a tantos y tantos otros que bueno, ahí ha quedado a los anales de la historia del misterio y de los programas de misterio. El caso de la Casa Encantada de las Jarafes sevillano, pues es quizá uno de esos casos que nos sigue planteando pues esa duda existencial de qué hay cuando abandonamos este mundo, la vida como la conocemos, ¿verdad? Si queda algo, si hay una reminiscencia energética, si se puede manifestar, si hay vida después de la muerte, si hay vida después de la vida. Quién sabe, quizás buceando en las raíces de este caso, pues podamos encontrar tan solo algunas de esas respuestas tan inquietantes. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hoy nos encontramos ante un libro especial, un libro que lleva el sugerente título de los 20 mejores expediente X españoles, de la editorial Sidonia, y de un compañero, de un periodista, de un investigador, que sin duda alguna se ha especializado en estos últimos años, sobre todo en lo que es la investigación en toda clase de fenómenos anómalos. En este libro, Miguel Pedrero, que es nuestro invitado de esta noche, nos abre el camino a 20 casos que son inquietantes. 20 casos que ha tenido la oportunidad de investigar en profundidad, de entrevistar a sus principales protagonistas, de acudir a esos lugares donde han ocurrido los hechos y acceder a impresionantes documentos que desde luego son el vestigio de todo lo que nos cuenta en este libro. Un libro que está a medio camino entre la crónica personal y el reportaje periodístico, y que conocerán, bueno, pues algunos de los más increíbles incidentes anómalos que han sucedido en España, muchos de ellos ocultados por las autoridades. Con Miguel Pedrero nos encontramos y saludamos ya aquí en este programa. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues sobre todo sorprendidos porque en los tiempos que corren, Miguel, siempre es sorprendente tener en las manos libros tan sugerentes como el que precisamente ha salido, en este caso, nunca mejor dicho, de la fábrica de Sidonia y de tu autoría. Este fantástico libro que lleva como nombre Los 20 mejores expedientes X españoles y que tienen mucho, mucho que contar. Realmente, Miguel, y para comenzar esta entrevista, en España se ha investigado mucho en estos últimos años, más quizás con la proliferación de diferentes medios de comunicación que han visto ampliadas sus parrillas, tanto televisiva como radiofónica, a nivel escrito, pues todo lo que son con programas de misterio, y parecía que se había contado todo. Sin embargo, este libro nos indica que no, que todo no estaba contado y que aún queda mucho por contar.